Bueno, mientras, digamos, comienza el desarrollo, eso que es también alargar algunas situaciones, el desarrollo de este diálogo social sobre seguridad social, ¿cuál es la visión que tienen ustedes a partir, bueno, de alguna cosa ya has planteado, pero a partir del cambio de gobierno? Porque en definitiva, más allá de la elección, del cambio de gobierno, del plebiscito, al otro día de las elecciones, al asumir un nuevo gobierno, los jubilados siguieron ganando lo que siguieron ganando. No se siente, digamos, ni el aumento de las jubilaciones, ni el aumento de los salarios, ni el aumento, digamos, de los aportes en otros sentidos. Y hoy está planteado concretamente ese discurso de estamos en una situación compleja desde el punto de vista de los números, de lo que dejó la administración anterior. A su vez estuvo en juego también la posibilidad o este planteo de gravar al 1% más rico de la población, que se desestimó, está como grabado en piedra de que Uruguay respeta los contratos y que Uruguay, lo que ya está planteado con las empresas ya está, pero la deuda social es inmensa. ¿Qué proyección Exactamente. o cuál es el planteo que tiene hacia adelante Mondes, viendo que estamos enfrentados a los grandes poderes, parece intocables, porque lo único que ha crecido en nuestro país efectivamente ha sido la desigualdad? En la última conversa con Natalie, por ejemplo, ella planteaba desde ATSS, bueno, si no satisface el proceso o el resultado, hasta podríamos volver a intentar llevar a una decisión favorable de la seguridad social en un nuevo plebiscito o iniciativa popular. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Qué perspectivas ven posibles y qué nos depara el año próximo? Es muy buena tu pregunta porque si bien nosotros estamos participando del diálogo social, lo hacemos con responsabilidad y como forma de participar, pero realmente no tenemos expectativas de que este diálogo social resuelva los problemas de la gente. Entonces, nosotros lo que sí no descartamos en proponer otro plebiscito para las próximas elecciones, sin duda, que habrá que trabajarlo con tiempo, pero además, y se lo dijimos a los integrantes del diálogo social, esto requiere movilización en la calle. El pueblo tiene que salir a la calle a reclamar sus derechos y a reclamar lo que es justo. Es a través de las movilizaciones, como ahora se están moviendo los docentes o los estudiantes, esto se va a lograr mover algo con movilización, que es lo que no le gusta a los políticos, ¿no? Y ya anunciamos que estamos planificando una movilización para el viernes 12 de diciembre a las 18 horas en la Plaza Independencia, justamente porque ahí en el edificio viejo digamos, de presidencia social, los invitamos a todos el viernes 12 de diciembre a las 18 horas, una movilización del Mondes, como el Mondes, y vamos a invitar a otras organizaciones que ya se están plegando para exigir y pedir visiblemente y en la calle que se resuelvan los problemas de la seguridad social. Tú decís, sí, los jubilados siguen esperando. Es tremenda la situación de los jubilados, con ese 2% vergonzoso que se les dio de aumento. Y en el mismo organismo que tiene que pagar, que es el BPS, el 2% a las jubilaciones mínimas, ¿no? Que son 400 pesos por mes, el mismo organismo, repito, porque hay que grabárselo a fuego, transfirió 1.870 millones de dólares a las AFAP. Para después, la gente recibe de las AFAP, recibe rentas insuficientes, pobres, donde las AFAP, vaya a saber, y sabemos en qué invierten, muchas cosas son realmente cuestionables. Entonces, ¿por qué tenemos que tener ese régimen que es privado, que los bancos, atrás de las AFAP están los bancos privados, exceptuando la AFAP, que rige por la por el derecho privado, pero hay bancos privados cuyas oficinas centrales están fuera del país. Sus ganancias, que son tremendas, son las empresas que más ganan en el país, las ganancias van fuera del país. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir con un sistema que no ha favorecido ni a los trabajadores, que es la plata de ellos la que se administra, al BPS, ni que hablar, porque si transfirió 1.870 millones de dólares, ¿cuánta plata no podría hacer un montón de cosas el BPS en todas las cosas que, las prestaciones que da el BPS? Porque el BPS no paga solamente jubilaciones familiares, tanto que hablamos de pobreza infantil, la mal llamada pobreza infantil. ¿En cuánto podríamos aumentar las asignaciones familiares, los subsidios a los desempleados, los subsidios por enfermedad, las prótesis, todo lo que hace el BPS, que siempre se lo denosta, se lo tiene como un organismo que es deficitario? No es verdad, no es verdad que es deficitario, es un organismo de seguridad social. El Estado está obligado por la Constitución a cubrir la seguridad social de la gente. Entonces no se puede hablar de déficit, como no se puede hablar que las escuelas son deficitarias o la universidad es deficitaria o los hospitales son deficitarios. Es un sistema que tenemos que cubrir como sociedad. Entonces nosotros, a tu pregunta, nos estamos planteando, bueno, toda por supuesto, propaganda en las redes sociales, llegar a la gente, difundir con charlas, con entrevistas de radio como esta. Estamos abiertos a todo, a mesas de redondas, charlas, talleres, lo que sea, y por supuesto movilización en la calle. Así que la próxima que tenemos es esa fecha que te digo, y sabemos que esa va a ser la forma, y por supuesto que nada de lo que nosotros queremos va a salir. Lo tenemos re claro. Se cortó justo, nada de lo que nosotros queremos va a salir. Va a surgir desde el diálogo social. Eso lo tenemos re claro. Perfecto. Marita, de mi parte un agradecimiento enorme por la labor realizada y por la que continúan realizando, y vamos a quedar preagendado para en la previa de ese 12 de diciembre poder volver a profundizar en alguno de estos temas, que es importante mantenerlo y explicarlo, reexplicarlo, contarlo y tratar, digamos, de contrarrestar desde los lugares, aunque aún más pequeños, de encuentro, un relato que es bastante falso, mentiroso en un montón de, digamos, de sus preceptos. Así que muchas gracias. Bueno, yo la agradecida soy yo realmente, porque las tareas como la que vos hacés son las que en todo el país son los que nos han ayudado a llegar a la gente y a lograr ese 1.000.000 de votos. Así que, por supuesto, que quedo a las órdenes. Y bueno, un abrazo a ti, a la audiencia, y bueno, a las órdenes, como siempre vamos a estar. Estamos en contacto, Marita. Muchas gracias. Un abrazo. Desde el fin del mundo, iluminando el territorio. Subo la loma, el viento me empuja, el mar no afloja, golpea la roca, la tierra se enoja. Traigo conmigo memoria y raíces, pueblo que lucha. Nunca te olvides, este faro dormido despierta al sentirnos. Abrimos la puerta, volvemos a unirnos. Identidad viva, latido profundo, del sur al resto del mundo. Faro sur se enciende, la luz nos esconde. Defiendo mi tierra, mi vida, mi nombre. Destellos que giran, la lucha no termina. Al fin del mundo, mi voz se ilumina. Toco el interruptor, clic que retumba. Una luz que atraviesa la noche y la bruma. Guía que educa, cultura que alumbra. Territorio que habla y jamás se derrumba. Somos pasado, presente que avanza, creciente marea que nunca se cansa. La tierra nos llama, la tierra es futura, y en cada destello hay una cultura. Faro sur se enciende, la luz no se esconde. Defiendo mi tierra, mi vida, mi nombre. Destellos que giran, la lucha no termina. Mi voz se se ilumina. Faro sur, resistencia y verdad, desde abajo para arriba con identidad. Que el sur ilumine con fuerza total, la luz que protege lo ancestral.